Puro Galaxy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes ya a las 12 del mediodía. Gracias por estar en sintonía de KW 1330 AM. Esto es Puro Galaxy, donde hoy estaremos platicando del partido importante que tiene precisamente el cuadro galáctico al enfrentar al equipo de el Seattle Sounders. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Aguayo. Un partido importantísimo porque los podría poner en la antesala de lo que es prácticamente los primeros lugares de la Conferencia del Oeste. El equipo galáctico está en estos momentos en segundo lugar de la competencia, aunque tiene 20 partidos solamente jugados, tiene 31 puntos y Seattle tiene 29. Con esto, pues, el cuadro galáctico puede sumar más puntos para llegar y alcanzar a lo que sería, pues, a Houston, porque se está adelantando con 38 puntos. Tiene más partidos jugados y el equipo galáctico va a tener que llegarlo. Tiene una foja, pues, de 7 partidos ganados, 3 perdidos y 10 empates para un total de 31 puntos. El equipo de Seattle tiene 20 partidos jugados, 7 ganados, 5 perdidos y 8 empates. Hasta el momento lo que tiene el cuadro de Seattle, este cuadro de expansión, ya que en estos momentos fue un equipo sensación que arrancó muy bien la temporada, al igual que el equipo de Chivas USA, estaban en los primeros lugares, pero después se afianzaron los equipos de mayor experiencia, como es Houston y Los Ángeles, y bueno, Colorado ahí también está metido en la pelea en el tercer lugar, y Seattle está en cuarto con 29, Chivas rezagado con 27 puntos, pero tiene solamente 18 puntos, Real Salt Lake tiene 26, el FC Dallas tiene 23, San José 17 puntos. En el otro lado, en la Conferencia del Este, Columbus Crew, el actual campeón, tiene 36 puntos, el Chicago 32, el DC United 28, Toronto 27, New England 24, Kansas City 21 y Nueva York tiene 10 puntos. Recordamos entonces, para que los equipos entren en los playoffs, los dos primeros lugares de cada grupo entran de manera directa y después se van a una tabla general y para que saquen los otros 6 equipos y llegar a lo que sería las finales playoffs dentro de la MLS. Por lo tanto, ahorita el equipo de Los Ángeles, el Galáctico, ya están ahí en segundo lugar de la Conferencia del Oeste, teniendo un gran reapunte. Tienen una rachita de 5 partidos sin conocer la derrota. La última vez fue contra San José, los Terremotos, y ahora están en este momento, pues, el equipo Galáctico en segundo lugar. Estaremos platicando precisamente de esto. Tendremos palabras de nuestro buen David Beckham, que habla precisamente de los jugadores de precisamente que ya jugó con él. Y me refiero a uno de los jugadores del equipo del Seattle Sounders, que estuvo jugando allá en Europa. Se conocen muy bien. Es un jugador sueco que vino precisamente para este equipo de Seattle en esta temporada y que le está yendo muy, pero muy bien. Me estoy refiriendo precisamente al jugador sueco de... Está medio rarito el nombre porque no lo alcanzo a pronunciar bien, pero se llama Freddy Ljungberg, o Ljungberg, que es el mediocampista, camiseta número 10 de este equipo de Seattle, y que jugó anteriormente para el West Ham de Inglaterra. De allá vino y está apenas en su primera temporada, teniendo buen momento. Entonces, este jugador mediocampista, se conocen muy bien con David Beckham. Al rato escuchamos qué es lo que dice precisamente de este jugador. Mientras tanto, pues, vamos con los señalamientos. Landon Donovan se metió en una situación bastante difícil. Ya muchos lo querían demandar y lo querían, prácticamente crucificar, debido a que, pues, confesó que tenía la fiebre porcina que le había agarrado acá en Estados Unidos, pero al final de cuenta, pues, quedó con que... quedó en nada, ya no va a hacer nada la Federación Mexicana de Fútbol. Landon Donovan continúa, pues, recuperándose, y parece ser que se puso en duda para este partido entre Galaxy y el Sounders. El Galaxy, pues, se prepara esta noche para enfrentarse con un jugador clave, que veremos si Landon Donovan contrajo esta influenza o gripe porcina, como es popularmente conocida. El técnico Bruce Arena desestimó cualquier alarma y afirmó que este jugador se encuentra controlado y que por lo pronto es el único del plantel en esa condición. No estudió medicina, no sabe exactamente qué pasó. Las pruebas de influenza ya la tomaron las precauciones necesarias y han dejado, pues, a un grupo por fuera de un tratamiento. Así que Eso es lo que estaría pasando. La idea es que juegue bien Landon Donovan y me imagino que la situación va a ser buena y que sí juega, ¿no? Landon Donovan. ¿O usted qué piensa, amigo radioescucha galáctico? ¿Usted quiere que juegue hoy en la noche Landon Donovan? Queremos escuchar su opinión. ¿Debería descansar? ¿Debería quedarse fuera? ¿Y debería no tener contacto con los jugadores como se creyó en México que tenía contacto? ¿Usted qué opina? 520-1330, pues haremos platicarlo aquí con ustedes. Si es que Landon Donovan debería dejar de jugar y ponerse en cuarentena, ¿eh? Así que el Galaxy regresa al Home Depot Center hoy para enfrentarse a este equipo de Seattle Sounders a las 8 de la noche, ¿eh? Este es el primer partido de la liga como local en más de 6 semanas. Todo ha sido de visitante, el cuadro galáctico ya regresó y esperemos que le vaya muy bien. Cuando se le ganó 1-0 a New England Revolution el 4 de julio, desde entonces no ha regresado el equipo galáctico. El pasado fin de semana le volvieron a recetar la misma dosis, 2-1 ganaron para subir al segundo lugar de la tabla de la conferencia. Como les decía, los 31 puntos del Galaxy son dos más que 29 que tiene el equipo de Seattle. Así que es un equipo, es un partido de esos llamados 6 puntos. De ganarlos, se irían a 5 puntos el cuadro galáctico de Seattle, pero si gana Seattle, estaría prácticamente rebasándolos con un punto arriba. Quien perdió 1-0 la semana pasada ante Real Salt Lake y es uno más de los 30 que tiene Colorado, que ganó 4-0 a Chivas, por cierto, a Chivas USA, y subió desde el quinto al tercer lugar y mandando precisamente el equipo de Chivas USA a lo que es el quinto lugar. Este es el segundo y último encuentro del año entre ambos equipos. El primero lo terminaron empatado a un gol con gol de Alan Gordon con la anotación de Alan Gordon en el minuto 35. Galaxy llegó pues a este partido con una rachita de 6 partidos sin perder. No te pierdas entonces la transmisión en vivo hoy, empezando desde las 7:30 de la noche. Rolando el Veloz González será el encargado de traer las emociones y este que les habla y les agradece Armando Aguayo en los comentarios. Así que vamos a ver qué estará pasando más adelante con estas partido. Usted podrá escucharlos entonces y poderlo ver. Por otro lado, hay algo que se escucha muy bien, es interesante. Les decía, el partido del sábado de hoy en la noche será la primera vez en que David Beckham y Freddie Ljungberg se van a enfrentar en la MLS. Desde 1998 hasta el 2003, Beckham y este jugador, Ljungberg, fueron parte de la rivalidad que es Manchester United contra el Arsenal en la Liga Premier de Inglaterra. En aquel entonces, cada partido era importante y muchas veces pues el que ganaba esos partidos terminaba la temporada como campeón. Y si ustedes recuerdan, el Manchester United tuvo una racha en la cual ganó título en seis ocasiones desde el 96 al 2004 y los otros tres títulos los ganó el Arsenal, con Ljungberg siendo figura en los equipos de la temporada 2001, 2002, 2003, 2004. Así que, al igual que aquellos partidos en Europa eran muy importantes, el partido de esta noche va a tener el mismo impacto en la posición de los playoffs para ambos clubes, ya que el Galaxy, pues, como les digo, tiene ventaja de 2 puntos sobre el Seattle en la tabla de la Conferencia del Oeste y Galaxy ocupando el segundo lugar. Y nos vamos a ir a las líneas telefónicas entonces del 520-1330 para que estés platicando con nosotros. Así que arrancamos con la primera llamada y a quién tenemos en la línea está Archibaldo de la ciudad de Glendale. Adelante, Archibaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Armando, ¿cómo estás? A toda máquina. No, perdón, esto es puro Galaxy. ¡A puro Galaxy! Por eso, Armando. Dime, ¿qué pasó? No, yo en primer lugar te quería felicitar porque me gustan mucho tus comentarios cuando pasan los partidos del Galaxy. Yo creo que eres Ajá. una persona que ha ido... Tú has sido... Te has hecho un profesional completamente y, sinceramente, unos comentarios muy atinados, ¿eh? Igual al Veloz. Y sobre Landon Donovan, no creo que lo van a dejar jugar, me imagino por la misma federación. No sé, pues no sé si si se deba de suspenderlo o no, pero pues él está enfermo, lo consiguió este virus y lo tiene así. Te agradezco tus palabras, ¿sí, Archibaldo? No, gracias a ti y pues a las 7:30 los espero en el radio. Órale, pues entonces no te los vayas a perder, ahí estaremos trayéndoles la narración de este partido. Muchísimas gracias, ¿eh? Entonces, ¿tú estás de acuerdo que se ponga en cuarentena Landon Donovan? Pues por de hecho, por el cuerpo técnico de los demás jugadores, imagínate que todos se enfermaran, pues como que ya se acabaría la temporada para el Galaxy, ¿no crees? Sí, ahí tienes razón, ¿eh? Ahí tienes razón. Entonces sí, como que yo realmente quisiera que los muchachos pues le echaron más ganas ahorita que no va a estar hablando y que le echen ganas contra quién van a jugar ahora. Contra el Seattle Sounders, por cierto, va a ser emocionante este partido, ¿eh? Oye, ese equipo venía muy bien, ¿verdad? Sí, pero, venía muy bien. Después de que vinieron todos los equipos de Europa, ya se bajaron, les cortaron la racha, mano. Pero tienen buen equipo. Sí. Por eso va a ser un buen partido esta noche. ¿Sale? Yo la verdad sí insto a que vayan, a los que pueden ir, que vayan, porque sí es un equipo que juega muy bien también, ¿eh? Por supuesto. Órale, pues, viejo, cuídate. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti, hermano. Estamos en contacto. Esto es Puro Galaxy. Gracias, amigos, por seguir aquí en sintonía de Puro Galaxy a través de KW 1330M ESPN Deportes Radio. La pregunta, pues, se la habíamos hecho a ustedes. ¿Piensan que Landon Donovan debería dejar de jugar hasta que se recupere y quitarle ese poder ofensivo al cuadro galáctico que ahorita está muy bien y que viene con su rachita sin perder? ¿Debe de descansar? ¿Debe de decirle algo a la MLS, evitar que juegue? Eso lo veremos más tarde esta noche. Aquí simplemente queremos opinar. ¿Usted qué piensa como seguidor galáctico? Pero ¿saben qué? Vamos a escuchar las palabras de David Beckham. Precisamente de cómo le va al equipo después de esa victoria que tuvieron con el equipo. Más bien, la derrota que tuvieron contra el Barcelona. Pero los dejaron bien a todo. Ahorita vamos a atender a Fernando, a Sergio, a Luis y a la gente que esté marcando en el 520-1330. Así que, David, ¿cómo ves a tu equipo después del gran partido ante el Barcelona y los partidos que les quedan de esta temporada, que son prácticamente 9? You know, we need to continue. There's not no point in winning the last few games and then going on and moving on and taking a few steps back. So it's important that we continue the hard work, because that's what's got us in the position we're in now, and just continue it, because we've got a good squad of players, we've got a good togetherness, and we need to continue that. We just need to concentrate and focus on the games that we've got coming up and get as many points on the board as possible, and then when we continue that, then we can think about where we're going, but we need to continue the hard work, and then hopefully it'll happen for us. Without doubt, it's improved, because we have got a squad of players where, like I just said, when players do go on international duty, the players that come in do a more than good enough job and keep us stable. So that's a big improvement. And I said the first couple of games that I played in that these players, they're not frightened to play themselves. They don't feel as if they have to give the ball to Landon or myself, all the time. And that's good to see, because that shows a confidence in each other, and it shows a confidence in the team that we've got. Bueno, dice que hay que seguir continuando trabajando de esta manera, que sí está habiendo un gran realce en el equipo, que todos los muchachos tienen ahora sí confianza en ellos mismos, porque no siempre las pelotas pasan sobre Landon Donovan y David Beckham. Le gusta, hay que sacar los más puntos posibles en los 9 partidos que le restan y tener que llegar, pues, a todo dar a los playoffs, ¿eh? Así que el Beckham metido en el equipo, los primeros partidos que jugó lo vio, dice que lo notó como el equipo estaba muy fuerte, unos buenos camada de jugadores, y que eso es lo que va a tener. Pero, David, ¿qué pasa, pues? Vas a enfrentar hoy a Freddy Ljungberg. ¿Qué piensas tú de este jugador? Of course, Freddy's a great player. For many years he was so successful at Arsenal, and he's a really good person as well, and he's done well so far from being here. So it'd be good to see him again, because I always got on well with him when I saw him, and I'm looking forward to that. Bueno, habla muy bien, que es un buen jugador, que es muy importante para el equipo de Sounders y que está esperando este partido con ansias en la noche para poderlo saludar y poder enfrentarlo otra vez en estas instancias, ¿eh? En otra liga, en otros equipos, y no por eso deja de ser menos interesante o importante. Ahora los dos se deben a cada de sus equipos. Freddy, precisamente, al equipo de Seattle, y David al equipo de Los Ángeles. 520-1330 es la llamada para que usted, más bien es el teléfono para que usted nos hable y nos marque y piense que opine, mejor dicho, aquí con el Gato García, que está manejando la nave, Elda Medina, contestando las llamadas telefónicas aquí en el 520-1330. ¿Piensa usted que Landon Donovan debe quedarse? ¿Debe salirse y dejarse que los muchachos jueguen y ponerse en cuarentena? ¿O no pasa nada, como dijo Bruce Arena, que lo ve muy bien y que debe de jugar esta noche? 520-1330. Vamos con Fernando, que está desde la ciudad de Long Beach y está con nosotros. Adelante, Fer, ¿cómo estás? Estás en Puro Galaxy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Mira, mi opinión es de que yo como ser humano entiendo a Landon Donovan. Pienso que él se sentía enfermo ese día, pero pues quería apoyar la selección, y pienso que pues como todos, ¿no? Pienso que él quiso jugar porque pues no no podía perder ese partido, y eso demuestra que él es el apoyo, ¿no?, a la selección que él da, ¿no? Entonces, por ahora pienso yo de que si el doctor le dice que no juegue, pues pienso que él debería de no jugar, ¿no? Pero si el doctor le da el alto, le dice que puede jugar, pues que pues está bien, ¿no? Yo ya compré mi boleto y pues espero verlo en la noche, pues si juega o a ver qué pasa, ¿no? Sí. Mira, precisamente Bruce Arena dijo, esto no es infeccioso, no es contagioso. Eso lo leía también en la prensa. Exactamente, que van a pasar la etapa y que no hay otros casos en el equipo. Nadie más está enfermo. Entonces, acuérdate que jugó la semana pasada Landon Donovan, y el lunes, martes se concentró allá en Miami y después viajó el martes para jugar allá en México. Puede suceder que se lo llevó desde aquí, desde Los Ángeles, y los jugadores, sus compañeros no están. Ajá, otra pregunta es de que, oye, ahorita que vino Beckham, ¿no sabes si subieron los boletos? Están un poco más caros, ¿eh? Ah, pues yo lo sigo viendo de el mismo precio, ¿eh? Solamente los que están a nivel de cancha, esos sí subieron un poquito, pero los de general todavía los puedes encontrar en $25-$30. Sí, porque yo antes compraba los de ahí, los que están ahí medio, estaban a como a 30, de $35, ahora están a 75. Bueno, si es detrás de las bancas, sí. Si es enfrente, creo que se mantuvieron en el mismo precio. Pero igual, lánzate, de todos modos, vale la pena ir a ver estos partidos. ¿Sale? Bueno, que la pases bien, muchas gracias. Órale, mi chavo, muchas gracias. Era Fernando desde la ciudad de Long Beach. Él también dice, Bruce Arenas, que Landon fue uno de los mejores jugadores el miércoles en el Azteca, y cree que cualquiera que juegue en la Ciudad de México puede ser acusado de tener gripe de cerdo, pero cree que la condición tiene más que ver con la altitud, de que se haya sofocado y que haya no ha podido aguantar y que tuvo que tener oxígeno en medio tiempo, pues más que nada fue por la altura y el calor del Azteca. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están? A todo Galaxy. Venga. Se equivoca uno, ¿verdad? Sí, digo a toda máquina. Pero al ratito iniciamos con la máquina deportiva a la 1:30. Aquí estamos, sí. Esperando también. Ándale. Sí, porque vamos a tener un invitado, y especialmente tanto hondureños como mexicanos. ¿Ustedes se acuerdan de la narración de este comentarista hondureño que dijo, Chiqui Drácula, si no lo marcas, no sales de Honduras? Va a estar con nosotros a ver qué nos dice. Adelante. Sí, supe de eso. Pues lo que yo pienso que si Donovan juega hoy es porque los médicos lo aprueban, así que no hay ningún riesgo de para él y para sus compañeros, ¿verdad? Uh-huh. Y yo espero que sí pueda jugar, pero si es por el bien de los demás y por el bien de él que no pueda jugar, pues también sí. Hay que apoyarlo, ¿verdad? Hay que apoyarlo. A Landon Donovan es el capitán de este equipo galáctico. Mientras también él, si se siente bien al 100%, pues adelante, ajá, que pueda jugar. No, pues sí. Ajá, es lo que pienso yo y los escucho. Y en ese caso, Sergio, entonces no voy a ir a comentar el partido porque no me voy a enfermar. No, tienes que ir a comentar porque entonces nosotros no entendemos bien el inglés todavía para ver. Of course, my friend, of course. Sale pues, mi estimado Sergio. Un abrazo, bueno, que estés bien. Okay. Bueno, ahí tiene... Sergio, vamos con más llamadas telefónicas, 520-1330, vamos con Luis, que también quiere escucharnos. Adelante, Luis. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Bien. Mira, quisiera hacer el comentario sobre Landon Donovan. Pienso, sí, que no es simplemente si lo van a poner en cuarentena o no lo van a poner en cuarentena. Sí. Pienso que esto va más allá. Oye, porque pienso que si lo han diagnosticado ya, si han confirmado ese virus, pues yo pienso que es una responsabilidad que ande jugando fútbol, porque... Están diciendo, ¿cómo es posible que Bruce Arena diga que no es contagioso esto del virus? Sí, así lo comentaba. La gente se ha contagiado. Bueno, si es el virus ese, al que equivocadamente le llaman porcino, porque parece que le cambiaron de ahora, es el virus humano o algo así. El virus humano. H1N1, ¿no? Exactamente, así, ¿no? Exactamente. Porque primeramente se confunde la gente, porcino, y no van a comer carne de puerco y todo eso, ¿no? Sí. Pero si en realidad fue diagnosticado y se confirmó que tenía el virus, pues eso es contagioso, ¿no? Sí. Ajá, pues es lo que se dice, ¿no? Que es contagioso. No, bueno, es lo que se dice o se confirmó, sí o no. Porque hay que tener a la gente, hay que ser objetivos y decirle a la gente precisamente lo que se confirmó, lo que Por eso te lo digo, mi estimado Luis, en México, ¿cuántos infectados hubo? Dijeron que más de 150. En un país de más de tantos millones de mexicanos, ¿solamente se reportaron tantos? Ah, bueno, entonces... ¿Es contagioso entonces o no? Contagioso. Ok, ¿cuántos contagios hay aquí que tú conoces en Estados Unidos? Claro que se habló, mira, de las influencias que hay cada año, sí. Hay muchos más contagiados y muchos más muertes. Pero, exacto. Sabemos que sí, ¿no? Sabemos que sí. Pero sí. Si en realidad es contagioso, como dicen, estaban diciendo en uno de los programas de deporte, no recuerdo cuál, que los escucho brevemente el ratito en que me subo en el auto, claro. Es cuando puedo escuchar. Qué suerte que pude comunicarme con ustedes ahora. Sí. Donde dicen que estaba diciendo un doctor, creo que era con Zambrano, no recuerdo. Sí. Estaba diciendo que se confirmó que ese virus es contagioso cuando te acercas más de un metro a una persona y si te cae saliva de mucosidad, una mucosidad de la persona, o inclusive la transpiración, el sudor. Sí. Ahora, vamos a ver qué jugadores... mexicanos que están en la selección, que juegan contra Holanda. No, de los mismos americanos, no, de los mismos equipos. Sí, pero te digo que acaban de jugar con Landon Donovan el miércoles. ¿Qué jugador está enfermo? ¿Quién salió enfermo? Si está Memo Ochoa enfermo, si están los defensas enfermos. Compañeros de Landon Donovan que estuvieron el miércoles, a ver si están enfermos. Ahora, supieron ustedes, me imagino que ustedes supieron que todos los jugadores que regresaron a sus respectivos equipos después del partido este en México, que fueron a Estados Unidos, ya se reportaron sus propios equipos, a varios jugadores que fueron a Europa, sí. Que los pusieron en cuarentena o los van a poner en cuarentena, no sé si escucharon ustedes eso, que no los van a dejar jugar, excepto algunos, sí. No sé qué equipo alemán o no sé qué equipo que estaba ya en la mera en una eliminatoria o en un partido muy... de mucha trascendencia para ellos en una semifinal, no sé, que lo van a, que dijeron que ese se van a hacer de la vista gorda y que lo van a llevar a jugar a no sé qué jugadores, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay tanta controversia en eso, ¿no? Era Tim Howard, era también Onyegu, que se fue a Italia, que los van a revisar y checar. Ojalá y no pase esto a mayores. Claro, ojalá y vamos que a ver. No pase a más. Sale, ojalá Luis. Y no pase a más. Sale, pero Luis. Si fuera, ¿te imaginas? No me quiero imaginar, la verdad. Luis, cuídate, muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa. Está usted en Puro Galaxy. Continuamos aquí en Puro Galaxy. Gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando un poquito del partido de esta noche. Entonces, vaya, porque los primera gente que llegue le estarán dando una... bolsita, una mochila, mejor dicho, cortesía del Galaxy y pases y también tarjetas para que vaya usted a Home Depot y hacer sus compras de lo que usted quiera, ¿eh? Así que vaya, esta noche el partido arrancará a las 8 y nosotros las transmisiones a las 7:30 de la noche. Así que Galaxy contra el Seattle, ahí los esperamos a todos ustedes. Y fíjense, hay una conexión con el equipo precisamente, disculpe usted, de este partido de la noche, ¿eh? Aparte de que va a estar David Beckham enfrentando a este Freddy Ljungberg, también hay otros conexiones con el Sanders. Hay 4 jugadores y 2 entrenadores que empezaron su carrera o pasaron tiempo con el Galaxy. Primero, el técnico Siggy Smith, que empezó su carrera profesional como técnico en el Galaxy en el 99. Bajo el mando de Schmidt, el Galaxy tuvo una marca de 79 partidos ganados, 53 derrotas y 38 empates. Perdón, 53 empates, 38 derrotas. Ganó la Copa MLS en el 2002 con el Pescadito Ruiz. La Copa Abierta de los Estados Unidos en el 2001 y la Copa Campeones de Clubs de CONCACAF en el 2000. Otros que empezaron son el asistente Ezra Erickson, quien jugó para el Galaxy del 97 al 2003, el delantero Nate Jacqua, quien jugó en el 2007, el defensa Tyrone Marshall, quien estuvo aquí en el 2007 hasta el 2002 al 2007, el defensa Nathan Sturgis, 2006 al 2007, y Peter Vallinas, quien empezó su carrera como profesional aquí y estuvo hasta el 2008. Otras conexiones, pero fuera de la cancha, son los siguientes: Todd Lewicki, director general de los Sanders, es hermano de Tim Lewicki, presidente y director general de AEG, los propietarios del Galaxy, y Drew Carey, dueño minoritario de los Sanders, que era antes un aficionado y luego se hizo dueño del parte dueño Drew Carey, el comediante. Así que todo está bien para un gran partido esta noche contra el equipo de expansiones. Históricamente el Galaxy tiene una buena marca en casa contra equipos en su temporada inaugural. Desde el 96, la primera temporada del MLS, la marca del Galaxy cuando se enfrenta a un equipo de expansión por la primera vez en casa es de 11 ganados y 3 perdidos, con 4 de 6 de esas victorias siendo en el Home Depot Center. Desde el inicio de la temporada 2005, Chivas USA y Real Salt Lake empezaron a jugar en la MLS. Galaxy tiene una marca de 4-0 contra equipos de expansión. La primera vez que se enfrenta a esos equipos como local, los resultados en esos partidos fueron los siguientes: contra Real Salt Lake 3-1, contra Chivas USA 3-1, contra el Toronto FC 2-1 y contra el San José 2-0. Los convocados con sus selecciones regresan. Regresa pues David Beckham, que se fue a Inglaterra, Chris Burchard con Trinidad y Tobago, Landon Donovan de Estados Unidos y Donovan Ricket de Jamaica, pues regresan para jugar y están disponibles por parte del técnico. Vámonos rápido con Antonio. Adelante, Antonio, que nos escucha desde Manhattan y no precisamente allá en Nueva York. ¿Qué pasa, mi Toño? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nada más para decirte, ¿qué tal si hubiera sido un mexicano el que tuviera la influenza? Ya lo hubieran mandado al reformatorio, mi chavo. Exactamente, y otra cosa, ¿no podrías hablar tú con Tim Lewicki que baje los precios en los tickets? Pues, ¿qué más quisiera yo? Para el fútbol que hay, no puede uno pagar 75. Bueno, es que son a mero abajo, creo, ¿no? Sí, detrás de la cancha. El fútbol que tiene el Galaxy no es bueno. Ah, ¿cómo no? Si están en segundo lugar. ¿Cómo no va a ser bueno? No, a ver, explícame qué es bueno para usted, mi chavo. Está muy mediocrón, es como el fútbol de México, nomás va uno a divertirse, pero no se emociona. Ah, entonces también el fútbol mexicano es mediocre para usted. Sí. Ah, sí. Bueno, es su punto de vista, mi buen Antonio, su punto de vista. Pues vamos a ver. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te puedo mandar un saludo? Pues ya, ¿qué? Ándale. Para Colors Custom Furniture en Manhattan Beach. Ah, bueno, ahí te mando yo también el bill, porque estás anotando un gol. Ahí está, después te lo mando, a ver que me haces un mueblecito por ahí. Pancho, en Los Ángeles, precisamente a Francisco. Adelante con tu comentario, Francisco. Pues yo también ya me ganó el cuate este de decirte que qué había pasado si fuera un mexicano. Pues mírate. Yo vi una cosa. Sí. Y si el Galaxy sabe claramente que este señor está infectado, ¿para qué lo pone a jugar? ¿Qué le pasaría al Galaxy si el otro equipo no quisiera jugar? Ah, pues sí, está en su derecho. Está en su derecho el equipo de Seattle. Que está duro. Está duro, está cañón. Yo está pienso cañón. Que el Galaxy debe de cuidar tanto la honestidad de su gente, del público que tiene y de sus jugadores. La integridad sobre todo, sí, cierto. Y que pare una semana o dos a este señor, se compone, pues ¿qué tiene? Todos quieren una cuarentena, quieren 40 días y sobre todo los amigos salvadoreños, para que no juegue Landon Donovan. No, pero sale sobrando, pero de todos modos, pa que sepan ellos cómo fue México allá, cómo se pusieron las máscaras. Ahora no les va a parecer que también vengan aquí con este cuate, ¿verdad? Pues no. Ahí está dándole una sopa de chocolate y hay mucho salvadoreño que sigue al Galaxy. Sí, ahí está. Y ahí está la cosa. No fue México, para allá poniéndose las máscaras, sabían que ahí no había nadie poniéndose toda la... O burla que hicieron para México, ahora ¿qué van a hacer ellos? A ver, ¿qué les pasa? ¿Las máscaras aquí? Ándale. No, es que también pues yo digo que también el Galaxy va a cuidar a su gente, a su público sobre todo, porque ya no va a poder dar autógrafos, no va a poder. ¿Tú crees que tú sabes claramente que el señor tiene enfermedad? ¿Te vas a pedir a remarte que te dé un autógrafo o a que te saludarlo de mano? ¿Verdad que sí? No, tú pues, como trabajador de allí del Galaxy, ¿qué harías? Yo lo saludo a Landon Donovan. Por mí no hay ningún problema, estuvimos hablando con él la semana pasada precisamente, no sabíamos si estaba enfermo o no, pero todo parece indicar que se fue después del partido y allá se enfermó. O sea, yo sigo saludándolo y si no es contagioso no hay ningún problema. Hace un mes hubo un brote de neumonía aquí en Los Ángeles y yo desgraciadamente yo sí lo agarré, yo sí estuve enfermo, de hecho todavía me estoy recuperando. Pero son cosas que se pueden evitar, ¿no? Vamos con Luis allá en Moreno Valley. Luis, adelante, ¿cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá todos? A todo dar, a Puro Galaxy. Y bueno, mira, oye, ¿qué tantas cosas hacen con ese problema de Landon Donovan, hombre? Sí. Y desde este momento de que Landon Donovan fue para México, los médicos de la Federación Americana, ellos tienen que haber sabido en qué condiciones estaba el jugador. Yo pienso de que él no está en ningún momento haciendo riesgo a las personas con las que él tiene contacto. Así que ojalá que juegue hoy en la noche, pues estamos en camino nosotros para allá, para Carson. Allá para te veo. Este gran partido. Allá te veo, Luis. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Llévate un radio chiquito para que escuche la transmisión del equipo galáctico en voz narrativa de Rolando y este servidor Armando Aguayo. Vámonos a la última pausa y regresamos con José, Felipe y la gente que nos está hablando aquí en Puro Galaxy. Gracias por seguir en sintonía, pues, de KW, KW 1330M. Estás escuchando el programa Puro Galaxy a través de esta emisora. Más adelante viene el partido de Los Angelitos en punto de las 4 de la tarde. Y también a la 1 y media arrancamos con el programa La Máquina Deportiva para darles más información del mundo de los deportes. Celso Gasparín y tu servidor Armando Aguayo regresamos para hacer este programa. Creo que vamos a tener un invitado esta tarde, especialmente para la gente hondureña y la gente mexicana. Vamos a tener un pequeño debatito aquí a ver qué pasa, ¿no? Pero no le digan a nadie, digo al invitado que vamos a tener en esta tarde. Ojalá y llegue, nos lo habían confirmado y todo parece indicar que sí va a estar con nosotros para que usted esté pues pendiente de La Máquina Deportiva. Nos vamos rápidamente a decirles que el peligro de ser suspendido con el cartón amarillo en el segundo tiempo de la victoria de Nueva Inglaterra, pues Eric Lewis podría ser suspendido por acumulación de amonestaciones. El otro es Omar González. Si González y Lewis pueden evitar ser expulsados si juegan los próximos dos partidos respectivamente, sin ser amonestado, se les van a limpiar las tarjetas amarillas, ¿eh? Debían de hacer eso allá en el fútbol mexicano, Chihuahua. Bueno, les digo todo lo que va a hacer el equipo galáctico, todas sus funciones fuera de la cancha. Les diré que previo al partido como local, precisamente de esta noche, la fundación de LA Galaxy será el anfitrión del evento anual How Sweet It Is en la parte este, en la terraza este del American Express Stadium Club. La noche va a tener una presentación privada por parte de Brian McKnight y sus hijos BJ y Nico, al igual que un cata de vinos y champaña con Martini Bar, música por parte del DJ, Spindirella y mucho más. Para más información y para asistir a este evento, pues puede entrar ahorita a Puro Galaxy o también a la página de galaxyfutbol.com para más información o si anda por ahí en el estadio, pues diga qué puede hacer para que pueda entrar para ahí y degustar este buen vino, ¿eh? Por otro lado también, si usted quiere jugar golf al estilo galáctico, pues va a haber un torneo de golf anual llamado Day on the Links el 14 de septiembre en el campo de golf Coyote Hills en la ciudad de Fullerton. Este es el evento en el cual jugadores tendrán la oportunidad de jugar una ronda del golf con jugadores y miembros del cuerpo técnico del Galaxy. Adicionalmente, los participantes tomarán parte de un evento de post-torneo que incluye cena, subasta y una rifa de indumentaria deportiva. Para más información, pues insisto, también puede entrar a footballgalaxy.com. Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo Orlando, precisamente David Beckham, acerca de este jugador Freddie Ljungberg, que estarán enfrentándose esta noche estos dos jugadores. Of course, you know, Freddie's a great player. You know, for many years he was so successful at Arsenal, and you know, he's a really good person as well. And you know, he's done well so far from being here. So, you know, it'd be good to see him again because I always got on well with him when I saw him, and you know, I'm looking forward to that. Listo, entonces está a gusto que va a enfrentar a este jugador que ya se habían enfrentado, uno por parte cuando jugaba en el Arsenal, me refiero a Freddie Ljungberg, y Beckham cuando jugaba en el Manchester. Mañana hay un torneo de baloncesto 3 contra 3 de los Lakers. Imagínense, tres jugadores de Lakers estarán enfrentando a Tony Sanet, Todd Donovan y Aleko Skandarian mañana domingo aquí en el centro, en el Nokia Theater, enfrente del Staples Center. Ahí estarán jugando. También quiere autógrafos, usted puede llegar. Imagínese, bueno, Tony Sané está alto, Todd Donovan también ha de medir como un 6'2, pero Aleko Skandarian está medio chapirrito. No dice qué jugadores van a estar, pero solamente qué jugadores de Lakers van a estar. Es 3 contra 3 de los Lakers, así se llama, mañana en punto de las 2 de la tarde. Vaya, si usted anda por el centro de Los Ángeles, vaya a ver este torneo. Ahí puede acercarse y pedir autógrafo para los para usted. Y por otro lado también, mañana en el Home Depot Center está el Fantasy Camp, donde Mike McGee y Omar González estarán con chamaquitos y ayudándoles a que puedan salir adelante y que quieran ser jugadores en un futuro no muy lejano del equipo galáctico. También estará de 2 de la tarde a 4 en la cancha número 5 allá en el Home Depot Center. Y si tú quieres escuchar todos los programas de Puro Galaxy, ahí puedes meterte a la página de internet de lgalaxyfutbol.com y los puedes lgalaxyfutbol.com y los puedes escuchar en los podcasts de todos estos programas. Muchísimas gracias en nombre de Elda Medina, también del Gato García, que estuvo con nosotros en Controles y Descontroles. No te pierdas esta tarde a partir de las 7:30, Galaxy contra Seattle, partido importantísimo de 6 puntos. Ojalá y los podamos distraerles las emociones de este partido. Gracias, y a la 1:30 arrancamos con La Máquina Deportiva. Gracias, buenas tardes.